Este día en 1937, la con responsabilidad limitada de Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen, que más tarde, 1938, pasó a llamarse Volkswagen Werk GmbH, era fundada por el Tercero Reich. El proyecto fue uno de los muchos proyectos sociales de Adolf Hitler, como parte de Kraft Deutschfreude, KDF. Cuando Volkswagen comenzó su trabajo, se creó una ciudad completamente nueva en Baja Sajonia, llamada Stadt des KDF Wagens. Los ocupantes británicos luego cambiaron el nombre de la ciudad a Wolfsburg, pero Volkswagen todavía existe hoy en esta ciudad. La idea de Volkswagen era ofrecer a todos los alemanes autos baratos de buena calidad al mismo precio que una motocicleta liviana, para que cada familia pudiera viajar libremente. Un Volkswagen automóvil popular, era la de un vehículo accesible para todas las personas. El proyecto, como muchos otros en el Reich alemán, se paralizó debido a la guerra mundial forzada, cuando todas las energías se desviaron a la producción de guerra. Sin embargo, se reanudó más tarde y el escarabajo se ha convertido en uno de los autos más icónicos de la historia. El Volkswagen nacionalsocialista hizo una carrera cinematográfica. Aquí Herbie, el Volkswagen Type 1 más famoso del mundo. Todo comenzó en el verano de 1932 cuando Adolf Hitler se sentó en un restaurante en Múnich y dibujó el prototipo de lo que más tarde se convertiría en Volkswagen Tipo 1, al que popularmente se llamaba Burbujaufer, escarabajo en alemán. Hitler le dio un boceto a Jacob Wehrlein, jefe de Daimler-Benz, con las siguientes palabras. Llévatelo y habla con las personas que entienden más sobre esto que yo. Pero no lo olvides. Quiero escuchar pronto de ti sobre los detalles técnicos. El boceto de Adolf Hitler de 1932. La idea de un auto popular no era nueva y otros habían intentado crear un automóvil para los trabajadores. Conducir un automóvil era un lujo para las clases acomodadas y solo una de cada 50 personas tenía un automóvil. Sin embargo, implementar un proyecto de este tipo fue algo que resultó imposible hasta que Adolf Hitler en 1933 comenzó a trabajar en conjunto con Ferdinand Porsche, miembro del Nustab SS-Mann, quien después de la guerra sería conocido por sus autos de lujo. El requisito era que el automóvil tuviera espacio para tres niños y dos adultos, que fuera eficiente en el uso de la gasolina y que pudiera viajar a 100 km por hora en el sistema de autopistas principales del Tercer Reich, las Autobahn. El motor y el chasis de cuatro cilindros fueron diseñados por Porsche, pero el mismo Hitler también realizó cambios que contribuyeron al diseño y al nombre, con el comentario de que solo hay que mirar el escarabajo para ver una línea aerodinámica natural. Otros requisitos eran que costo de producción fuera menor a 990 Reichsmark, que era el costo de una motocicleta liviana. Adolf Hitler colocó la primera piedra para la planta de Volkswagen el 26 de mayo de 1938. En el extremo derecho de la imagen está Ferdinand Porsche. El automóvil en cuestión llegó a llamarse el KDF Wagen, Kraft Deutschfreude Wagen, ya que era parte de una larga línea de acciones populares dirigidas principalmente al trabajador alemán. Además del KDF Wagen, el gobierno nacionalsocialista encaró una frontal lucha contra la especulación y la moneda internacional en beneficio de los créditos comerciales, una forma avanzada de trueque. Se estableció una agencia estatal que regulaba y aseguraba que se respetaran los derechos de los trabajadores y empleadores, aumentó la autosuficiencia de Alemania, construyó nuevas infraestructuras, proporcionó créditos y otros beneficios a las familias con hijos, introdujo normas de salud y seguridad, construyó cientos de miles de hogares para familias jóvenes con el objetivo de que los niños no crecieran hacinados en varios proletarios de ciudades, etc. En 1939, durante el estallido de la guerra, probablemente no había personas más prósperas en el mundo que las alemanas, que habían sido las personas más pobres y desmoralizadas de Europa una década atrás, hasta 1933. El costo de producción fue difícil de resolver, pero el 28 de mayo de 1937, el Deutsche Arbeitsfront construyó su propia ciudad para los trabajadores, KDF Stadt, así como una fábrica gigantesca donde pronto podría comenzar la producción del automóvil popular alemán. Producción en obras de Volkswagen. Hizo que el motor se enfriara con aire en lugar de enfriarse con agua para evitar el congelamiento y la rotura en el clima alemán, que a veces era severo, y se aseguró de que el automóvil fuera aerodinámico para que gastara la menor cantidad de gasolina posible, lo que permitió utilizar el pequeño motor de entre 25 y 50 caballos de fuerza, según modelo. Más de 300.000 personas invirtieron en el proyecto. Desafortunadamente, no se llegaron a producir más que unas pocas unidades, algo así como unos 700 autos KDF terminados antes de que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania. Al estallar la guerra en 1939, KDF Stadt y Volkswagen Werk cambiaron de la producción de automóviles populares a la llamada Kuvelwagen, una contraparte alemana del Jeep militar estadounidense, así como el Schwingwagen, un Jeep anfibio. Durante la guerra, se fabricaron 14.000 Schwingwagen y 52.000 Kuvelwagen. Volkswagen Schwingwagen. Volkswagen Kuvelwagen. Sin embargo, en 1946, un año después de la guerra, se le dio nueva vida al proyecto, ya que había una escasez real de vehículos civiles en la Alemania bombardeada. Hoy estamos familiarizados con los diversos modelos de automóviles de Volkswagen. 10 años después de la devastadora guerra, más de 1 millón de copias del escarabajo de Hitler y Porsche se hicieron en lo que ahora se llama Wolfsburg, y Volkswagen formaba parte de las crecientes exportaciones de Alemania. En 1955, se inició una variante más deportiva del escarabajo con el nombre de Volkswagen Karmann Ghia. El último escarabajo que se produjo salió de la fábrica en Wolfsburg en enero de 1978, pero la producción continuó en otros países como en Brasil y México hasta el 2003. Pocos autos han tenido una vida tan larga como el Volkswagen alemán.